buenos días. Estamos en contacto con Rodolfo Aquino Ruiz, director ejecutivo de Radio Cutibalú, una radio calumniada desde la oficina del primer ministro, por el propio primer ministro, y por supuesto, todo esto ha sido materia de un eco mediático de lo más anuente y de lo más coreógrafo en algunos programas. Ayer, por ejemplo, el programa La Ventana Indiscreta, que se ha convertido en realidad en la rendija del gobierno para expresar todo, inclusive sus desagües, presentó un audio manipulado, un audio editado, para que la gente dijera qué horror, cómo es que Radio Cutibalú entonces ha podido censurar una cosa así. Y la verdad es que el audio que mandó en primer lugar el gobierno no era el que anoche se presentó en La Ventana Indiscreta, era otro. Era un audio que vamos a escuchar de inmediato. El audio original que motivó, en todo caso, la negativa de Radio Cutibalú a propalarlo era un audio mentiroso, porque le atribuía a la Defensoría una actitud que jamás tuvo. Y bien, escuchemos el audio original, el que no pasó ayer La Ventana Indiscreta, que pasó un audio editado que se mandó a ese medio y a otros medios. Ciudadano, comprende. Las municipalidades no están facultadas para convocar consultas dignas de ser tomadas en cuenta, según ya lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Ten presente que ni la OMPE ni el RENIEC participarán, y que la Defensoría del Pueblo ya la calificó de improcedente, pues nadie puede vetar a un renglón de nuestra economía como es el de la minería. Reflexiona, ciudadano. La democracia no permite que tres pequeños distritos pretendan decidir en nombre de cerca de 2 millones de habitantes que constituyen la región. Además, está claro que la consulta es antidemocrática, porque no puede haber consulta seria y justa allí donde los antimineros ponen tranqueras, persiguen, amenazan y agreden, cerrando toda posibilidad a la libre expresión de quienes no piensan como ellos. El gobierno está trabajando para la creación de un nuevo modelo de participación ciudadana más eficaz, democrático y transparente. Y solo aprobará el proyecto Majás dentro de condiciones de excelencia ambiental y social que garanticen no a la contaminación y más desarrollo local para el crecimiento de la agricultura, con oportunidades y trabajo para todos. Por tanto, el gobierno hace un llamado a la serenidad y al diálogo para la solución pacífica de cualquier controversia. Este fue el audio original, el que Radio Cutibalú consideró plagado de mentiras, inexactitudes, provocaciones y realmente alterador del orden público, en la medida en que concentraba tal cantidad de difamación en torno a la consulta ciudadana que va a ocurrir el 16, que Radio Cutibalú, en un gesto absolutamente extraordinario en el Perú de dignidad y de desapego por lo material, porque este audio significaba dinero y bastante dinero, Radio Cutibalú dijo no, dando una lección a las radios de Lima, tan preocupadas de convertirse en prótesis del gobierno, en muletas del gobierno, en bastones del gobierno, con tal de ayudarlo, no en aquello que el gobierno hace bien, sino en aquello que el gobierno quiere hacer mal, ¿no? La más importante de las radios en este país, indudablemente por su cobertura, por su potencia y por su calidad, RPP, se ha convertido en eso, en una alfombra roja del gobierno del doctor García. Con el cuento este de la serenidad, que en realidad no es sino el estoicismo convertido en doctrina, RPP todos los días justifica al gobierno. Y el doctor del Castillo, frecuente y adicto a RPP, quiere que Cutibalú se parezca a RPP. Pues hay radios en provincias que dan lecciones de dignidad y de honor profesional. Radio Cutibalú se negó. Muy bien, y ahora estamos con Rodolfo Aquino Ruiz, director ejecutivo de Radio Cutibalú. Muy buenos días. Buenos días, César. Agradezco realmente tus palabras porque creo que después de una década oscura de fujimontesinismo, hubo medios de comunicación locales, comunitarios, educativos, que se comprometieron con la recuperación de la democracia, y creo que en este momento lo que viven las municipalidades y las comunidades, las poblaciones de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera, también es un tema que tiene que ver con la democracia, el respeto a estas poblaciones y a estas comunidades que en ningún momento le otorgaron licencia social a la empresa minera Majás para que realice trabajos de exploración y menos trabajos de explotación en la zona de Río Blanco. Quiero decir también que el audio que escuché anoche en el programa La Ventana Indiscreta, conducido por Cecilia Valenzuela, es un audio corregido respecto al original que nos llegó a Radio Cutibalú. Y una de las cosas que retiran de ese audio es lo que decía acerca de la Defensoría del Pueblo. En el audio corregido no aparece, por ejemplo, la mención en el siguiente sentido de que la Defensoría del Pueblo había calificado de improcedente la consulta. Este tema ha sido de tratamiento el día de ayer en el Congreso de la República durante la presentación de la doctora Beatriz Merino, y ella ha dicho que cuando pidió al señor Jorge del Castillo que le dijera por qué es que aparecía en un aviso del Ministerio de Energía y Minas el nombre de la Defensoría, allí el señor del Castillo le comunicó que él no conocía el contenido del aviso. Y en segundo lugar, después de una hora, le ha llamado a la doctora Beatriz Merino diciéndole que le pedía disculpas y que el aviso se habían tomado las correcciones del caso. Eso es lo que nosotros ponemos en nuestra comunicación al Ministerio de Energía y Minas, que entre otras cosas también omitía, en ninguna parte del aviso aparece, por ejemplo, quién hace el aviso en mención. El audio que acaba de transmitir usted, César Hildebrand, en ningún momento menciona al Ministerio de Energía y Minas como autor del aviso. Así es, así es. Parece una voz anónima, un narrador omnisciente que todo lo sabe y que todo lo puede, que habla casi en nombre de la conciencia del Perú. Es la voz del poder, pero sin firma. Y si uno lo coloca en el contexto de una programación radial que está durante 15 horas al aire, sin ninguna mención relacionada con el Ministerio de Energía y Minas, cualquier oyente puede interpretar que ese aviso es un aviso de Radio Cutibalú y no del Ministerio de Energía y Minas, o de cualquier otra institución, porque exacto, no tiene autoría. Exacto. Parece entonces institucional, parece un mensaje efectivamente institucional de la radio. Entonces, es por esa razón que nosotros pedimos una corrección a las personas responsables de la difusión de este aviso. Al mismo tiempo, hemos dicho que por el hecho de aparecer mencionada la Defensoría del Pueblo, con esa frase de que ya la había calificado de improcedente la consulta, nosotros también hemos dicho que eso era un mensaje que engañaba al oyente. Entonces, teníamos razones que tienen que ver con el Código Penal y con la legislación peruana, y que nosotros estábamos sustentados en el espíritu del Estado de Derecho que nos compete. Entonces, al haber pedido la rectificación, a nosotros se nos califica de censura, a nosotros se nos califica de cortapisas a la libertad de expresión, cuando hemos dicho que una vez rectificado el aviso, nosotros no teníamos ningún inconveniente en poderlo transmitir. Y le hemos pedido además al premier Jorge del Castillo, cuando ha estado en Piura el día lunes 10, en nuestros programas informativos, que no teníamos ningún inconveniente en que él se acercara a la radio a hablar a través de las ondas radiales de Radio Cutibalú y a tener todas las horas de programación que él deseara para hablar sobre el tema de Río Blanco. ¿Y qué porque dijo? En este tema hay comunidades que no han sido escuchadas. Él simplemente no ha respondido a esta invitación. Porque claro, porque su papel es hacerse la víctima ante la prensa limeña, que lo reproduce, por supuesto, ampliamente y sin hablar con ustedes, como estamos haciendo nosotros. ¿Qué le costaba a la prensa limeña en general hablar con usted para darse cuenta del atropello que implica todo este psicosocial montado por Jorge del Castillo? Esto es un atropello contra la libertad de prensa, pero no es un atropello perpetrado por Radio Cutibalú, es un atropello perpetrado por la oficina del señor Jorge del Castillo y por el señor Jorge del Castillo y por el gobierno en general, que hace uso de estas guerras sucias para desacreditar a quienes simplemente no le obedecen al primer chasquido, ni al segundo ni al tercero. Ayer La Ventana Indiscreta ha presentado un audio que efectivamente, si uno lo escuchaba, podía decir, caramba, esta gente de Radio Cutibalú evidentemente no ha tenido la razón. Pero era una radio, pero era un mensaje editado. Era un spot ya corregido, como dicen ustedes, un spot mentiroso que añadía manipulación a lo que ya era infame, que era simplemente atribuirle a la Defensoría una frase descalificadora en torno a la consulta que la Defensoría jamás había soltado. La Defensoría nunca dijo que esto era improcedente. Dijo que era no vinculante. Y además, el audio tiene una frase como las encuestas dignas de ser tomadas. O sea, esta no es digna de ser tomada en cuenta. ¿Y por quién? ¿Quién decide eso? ¿La gente que va a la consulta? ¿O la gente que mira la consulta? ¿O los mineros que miran con aprehensión la consulta? Entonces, el audio contiene también otros elementos de lo más provocadores, como por ejemplo, el gobierno solo aprobará el proyecto Majás cuando éste, digamos, respete el medio ambiente. Bueno, solo aprobará si ya está aprobado. De eso se trata. Ya está aprobado. Simplemente, ¿por qué creen que los chinos han invertido 800 millones de dólares en este asunto? Porque ya está aprobado el proyecto. Ahora quieren decir, lo va a aprobar. O sea, todo es mentira. Y así quieren persuadir a los distritos de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera, y así quieren convencer a la prensa independiente de que actúan bien y correctamente. Bueno, Rodolfo Aquino, tenemos muy poco tiempo más, si quiere algo... Si tiene algo que añadir, le rogaría. Que justo aquí tenemos el audio de que difundió La Ventana Indiscreta. Lo tenemos listo para poderlo hacer escuchar por los oyentes. Ya, por favor, pónganlo para compararlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongan el audio que puso ayer La Ventana Indiscreta, sí, como lección de periodismo de investigación de la señora Valenzuela. Periodismo de investigación que se hace en Palacio de Gobierno. Y en donde nunca también nos han consultado como fuente el porqué de nuestras razones. Exactamente. Así es el periodismo de investigación de los sirvientes del doctor García. Convocar consultas dignas de ser tomadas en cuenta, según ya lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Ten presente que ni la OMBE ni el RENIEC participarán, pues nadie puede vetar a un renglón de nuestra economía como es el de la minería. Reflexiona, ciudadano. La democracia no permite que tres pequeños distritos pretendan decidir en nombre de cerca de 2 millones de habitantes que constituyen la región. Además, claro que la consulta es antidemocrática porque no puede haber consulta seria y justa allí donde los antimineros ponen tranqueras, persiguen, amenazan y agreden, cerrando toda posibilidad a la libre expresión de quienes no piensan como ellos. El gobierno está trabajando para la creación de un nuevo modelo de participación ciudadana más eficaz, democrático y transparente, y solo aprobará el proyecto Majás dentro de condiciones de excelencia ambiental y social que garanticen no a la contaminación y más desarrollo local para el crecimiento de la agricultura, con oportunidades y trabajo para todos. Por tanto, el gobierno hace un llamado a la serenidad y al diálogo para la solución pacífica de cualquier controversia. Como habrá notado César Hildebrand, en este audio, primero retiran la frase relacionada con la Defensoría y segundo hacen unos añadidos de la solución pacífica, ¿no? Estas últimas frases. Entonces creo que ahí es donde hay que tener en cuenta los cambios que han habido en este spot, que no tienen nada que ver con lo que nosotros recibimos inicialmente. Lo más importante es lo de la Defensoría, porque creo que la apelación a la solución pacífica, que ya sería el colmo que no se produjera, sí consta en el primer audio. Pero lo vergonzoso es que han corregido el asunto de la Defensoría, y por supuesto, ese era el asunto más importante, porque estaban usurpando el nombre de la Defensoría, atribuyéndole a la misma una conducta que la Defensoría no ha querido tener, la conducta prominera y sectariamente prominera que asume el Ministerio de Energía y Minas, el señor del Castillo y el señor Alan García, que como candidato dijera tantas veces que él trataría de compatibilizar el crecimiento de la minería, el crecimiento de la exploración y toda la industria extractiva minera con los intereses del planeta, del medio ambiente y de lo verde. Ahora, lo único verde que funciona son los dólares. Escuchemos la primera versión otra vez del audio para que ustedes se den cuenta de la manipulación. Ciudadano, comprende. Las municipalidades no están facultadas para convocar consultas dignas de ser tomadas en cuenta, según ya lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Ten presente que ni la OMPE ni el RENIEC participarán, y que la Defensoría del Pueblo ya la calificó de improcedente, pues nadie puede vetar a un renglón de nuestra economía como es el de la minería. Reflexiona, ciudadano. La democracia no permite que tres pequeños distritos pretendan decidir en nombre de cerca de 2 millones de habitantes que constituyen la región. Además, está claro que la consulta es antidemocrática, porque no puede haber consulta seria y justa allí donde los antimineros ponen tranqueras, persiguen, amenazan y agreden, cerrando toda posibilidad a la libre expresión de quienes no piensan como ellos. El gobierno está trabajando para la creación de un nuevo modelo de participación ciudadana más eficaz, democrático y transparente. Y solo aprobará el proyecto Majás dentro de condiciones de excelencia ambiental y social que garanticen no a la contaminación y más desarrollo local para el crecimiento de la agricultura, con oportunidades y trabajo para todos. Por tanto, el gobierno hace un llamado a la serenidad y al diálogo para la solución pacífica de cualquier controversia. Muy bien, ya estamos enterados en todo caso de este nuevo psicosocial planteado por el doctor Jorge del Castillo. Muchísimas gracias al colega Rodolfo Aquino Ruiz, y mis felicitaciones de colega y a ciudadano, de peruano, a la dignidad que ha tenido Radio Cutibalú, dignidad que ojalá tenga réplicas en Lima. Ojalá.